Vamos a continuar con nuestro curso Cómo estudiar la Biblia. Ya vimos en el primero de los temas qué es el estudio inductivo de la Biblia y ahora vamos a penetrar al tema de condiciones para lograr un estudio bíblico eficaz. Y quiero comenzar con los 12 mandamientos. Cuando empecé a escribir esto, mi intención era escribir nada más 10, los 10 mandamientos del estudiante bíblico, pero pues me vi rebasado, así que terminé con 12. Y aquí están mis 12, a mi modo de entender, según mi experiencia, 12 mandamientos para el estudiante bíblico serio. Número 1, te convertirás al Señor. 1 Corintios 2:14 dice que necesitamos el Espíritu de Dios para poder entender los misterios, las enseñanzas, las verdades de Dios. Mejor vamos a leerlo para no correr riesgos de citarlo mal. Dice 2, 14. Pero el hombre natural, el texto griego dice el hombre almático, el hombre, en sentido general, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, o como dice en otro lado, son locura. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Para entender la verdad de Dios, que es espiritual, necesito al Espíritu de Dios que me convierta en un hombre espiritual para entender la verdad espiritual. No tengo el Espíritu de Dios, no la voy a entender. Al menos no la voy a entender desde una perspectiva espiritual. Así que número 1, estudiante bíblico eficaz, conviértete al Señor para que ya tengas al Espíritu de Cristo en ti y puedas aumentar las probabilidades de entender el texto. Número 2, dependerás del Espíritu. Puedes tener al Espíritu, pero si no dependes de Él, pues entonces todavía va a ser difícil que entiendas la verdad. El Señor Jesús les dijo que el Espíritu de verdad, el Consolador, nos guiaría a toda verdad. Y en Efesios 1, 17 al 19, el apóstol Pablo hizo esta oración por los creyentes de Éfeso. ¿Y cuál es la oración? Observen conmigo. Dice en la Biblia de las Américas, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es decir, nosotros necesitamos que Dios mismo nos dé, como creyentes, sabiduría y conocimiento de Él. Por eso Pablo oraba y por eso oramos también nosotros. El 18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Observan, por cierto, paréntesis, en la Biblia de las Américas, la frase, mi oración es que, está en itálicas. ¿Qué nos dice eso? Que eso no está en el idioma original, pero que se suple porque es obvio que está hablando de la oración, para que en español la oración gramatical esté completa. ¿Me doy a entender? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Entonces, ¿qué pedía él en oración? Iluminación. Iluminación para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, para que los creyentes podamos entender los misterios de Dios, necesitamos iluminación. Y la iluminación depende, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, como dice el Salmo 119:18 que leímos en el otro estudio, una oración donde él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese es un ministerio del Espíritu Santo. Por lo tanto, número 1, estudiante bíblico eficaz, te convertirás al Señor. Número 2, dependerás del Espíritu en oración para entender mejor. ¿Ok? Para eso oramos a Dios, para que nos conceda entender su palabra. Y como sabemos que ese es el ministerio del Espíritu Santo, esa es la forma en que dependemos de Él. Número 3, conseguirás tus herramientas. Conseguirás tus herramientas. Cualquier oficio tiene sus herramientas, ¿no? ¿Qué oficio tiene usted? Cementero. Díganme una de las herramientas necesarias. La flota. Muy bien. ¿Qué oficio tiene usted? Supervisor. Díganme una de las herramientas que necesita. El teléfono. Teléfono. ¿Qué oficio tiene usted? Varilla. Díganme una de sus herramientas. Varilla. Ok. Muy bien, sí. Dígame, ¿qué oficio tiene usted? Vidrios. Y dígame una de las herramientas. Taladros. Entonces, cada oficio tiene sus herramientas. El estudiante bíblico también necesita sus herramientas. ¿Cómo va a hacer el trabajo sin sus herramientas? Puede orar 1,000,000 de horas, depender del Espíritu Santo, pero todavía ocupa las herramientas, ¿verdad? Un mecánico cristiano, qué bueno que sea cristiano, ¿verdad? Qué bueno que el mecánico sea cristiano, va a robar menos, ¿verdad? Ok, pero no vas a aflojar una tuerca del motor con oración. Por más fe que tengas, ¿qué ocupa? Herramientas. Bueno, pues el estudiante de la Biblia también necesita sus herramientas. ¿Como cuál? A ver, dígame uno de ustedes. Gracias, la Biblia. ¿Ocupa una Biblia, una buena Biblia o varias para comparar versiones, verdad? Entonces, más adelante voy a hablar de las herramientas de un buen estudiante de la Biblia. Pero es el número 3. Número 1, te convertirás al Señor. Número 2, dependerás del Espíritu en oración. Número 3, conseguirás tus herramientas. ¿Y qué versículos me sirven para dar fundamento a eso? ¿Se acuerdan? El Señor hablándole a Josué. Le dice, sí, ¿y qué más? En el 8 le dice, ¿qué es lo que no debe apartar de él? El libro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía Josué? Un libro. ¿De dónde lo sacó? ¿De la biblioteca? No, de Moisés. ¿Y Moisés de dónde lo sacó? Dios le dice a Moisés, escribe. Ya se va a ir Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Dale el libro a Josué. ¿Y ahora qué le dice el Señor a Josué? Nunca se aparte de tu boca, ¿qué? No le dice el libro de la ley. Le dice este libro. O sea que cuando Josué recibió esa orden, ¿qué tenía ahí al alcance de su brazo? Un libro literal, físico. Este libro. Si ustedes leen con anticipación los últimos capítulos de Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, vas a preparar a Josué, le vas a dar la ley. ¿Ok? Entonces, a Josué se le dice eso, el libro. Luego también tenemos en Lucas 4:17, el Señor Jesús entra en la sinagoga de Capernaum y dice que le extendieron el rollo. ¿Qué usaban en las sinagogas? Libros, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo desde la cárcel, tráemelos. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo 4:13, ¿verdad? Dice así, leo para ustedes. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Entonces, hasta el mismo apóstol Pablo usaba sus herramientas para estudiar y para escribir. Entonces, ¿eres mejor que Pablo? ¿Mejor que el Señor Jesús, que cuando entró a la sinagoga de Capernaum recibió el rollo y leyó el profeta Isaías? Cada quien ocupa sus herramientas y tú también. Para ser un buen estudiante bíblico, te convertirás al Señor, dependerás del Espíritu, conseguirás tus herramientas, y 4, cuando ya las tengas, leerás las Escrituras. 1 Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura. Y ahí está hablando de una lectura pública. ¿Por qué? Porque los demás creyentes no tenían copia de la Escritura, él se la leía antes de explicársela. ¿Sí? Pero tenía que agarrar un libro. Entonces, ¿qué hay que hacer como estudiantes de la Biblia? Número 4, léala. Léala, léala, léala, léala, léala. Nunca se canse de leerla. Es indispensable. Después, ¿qué dice el Salmo 119, versículo 15? A ver, vámonos al Salmo 119. Tenemos muchos versículos del 119, 15. Y ustedes me dicen cuál es la palabra clave. Meditaré en tus preceptos. Versículo 23 del mismo. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. El versículo 27, ¿qué dice? Dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Y el 48, el 78, el 99, el 148, todos dicen lo mismo. Medita. No es suficiente con leer, hay que meditar. A diferencia de lo que dicen muchos de las religiones y culturas orientales, donde meditar para ellos es poner la mente en blanco y no pensar en nada, meditar en la Biblia es todo lo contrario, es ocupar la mente No es ponerla en blanco, es llenarla de la palabra de Dios y luego estar pensando en esas palabras. Eso es meditar. ¿Está claro? Entonces, te convertirás al Señor. Número dos, dependerás del Espíritu en oración. Tres, conseguirás tus herramientas. Cuatro, leerás. Cinco, meditarás. Meditarás en la palabra de Dios. Y no solo meditarás, pero Esdras 7:10 dice, vamos a leer qué dice, que él había preparado su corazón para qué. Esdras había dedicado su corazón a estudiar, dice la Biblia de las Américas, y con su nota al margen dice que estudiar literalmente es buscar, o como dice Reina Valera en el pasaje paralelo, dice inquirir. ¿Y qué es eso? También en otros pasajes se traduce estudiar. Ok, seguimos. Proverbios 25:2. Oigan, ¿cuál es el trabajo del rey? Proverbios 25 dice, en la Biblia de las Américas, es gloria de Dios encubrir una cosa. Oh, ¿qué hace Dios a veces? Encubrir. ¿Qué es encubrir? Tapar. Como esconder, ¿verdad? Disfrazar. Gloria de Dios encubrir un asunto, una cosa. ¿Y la gloria de los reyes qué? Investigar. Investigarla. ¿Se dan cuenta que muchas de las cosas que Dios nos enseña están cubiertas? Pero el diligente las descubre. ¿Ok? Eso es escudriñar. También encontramos en el versículo de Juan 5, es el 39, ahí me equivoqué. Es Juan 5, 39. La Biblia de las Américas dice, examináis las Escrituras, y Reina Valera traduce, escudriñad las Escrituras. Es lo mismo de lo que estamos hablando. Investigar, buscar, escudriñar, excavar. ¿Sí? Entonces, ese es el mandamiento número 6. Repasando, los 12 mandamientos del buen estudiante bíblico. Te convertirás al Señor, dependerás del Espíritu en oración, conseguirás tus herramientas, leerás la Escritura, meditarás en ella, la escudriñarás, la interpretarás rectamente. Primera de Timoteo 2:15. Vamos a ver qué dice. Primera de Timoteo 2, creo que es segunda de Timoteo. Sí, es segunda de Timoteo. Corrijan ahí, por favor, sus notas. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, ¿qué dice? Con precisión la palabra de verdad. O Reina Valera dice, que usa bien, literalmente en griego el término es, si no me equivoco, que corta bien la palabra de verdad. Y está hablando del trabajo de un sastre. Específicamente de un sastre de tiendas, como era el oficio de Pablo. Cuando tú le quitabas la piel a un animal, ¿la piel estaba bien cuadrada? No, pues tiene patas y tiene, ¿verdad? Entonces agarraban los pedazos de piel y decían, ok, el diseño de la tienda va a ser así. Vamos a ocupar retazos. Ok, para que quede todo bien, entonces hay que cortarlos bien. Y los de ustedes que saben de costura saben de lo que estoy hablando. Tú mides y cortas y tú ves la pieza y dices, no, pero si está chueca. No, espérate, es que ya que esté cosida, ya va a quedar bien. ¿Ok? Entonces, esa es la ilustración que hay detrás de este concepto. Agarra bien la palabra, no la cortes chueca, porque si no después, ya no va a dar. Interprétala bien, no la saques de contexto, acuérdate bien, o sea, ese es el trabajo, interpretarla bien. Entonces ese es el mandamiento número 7. La interpretarás bien. Vamos a hacer el repaso. Número 1, te convertirás al Señor. 2, dependerás del Espíritu. 3, conseguirás tus herramientas. 4, leerás la Escritura. 5, meditarás en ella. 6, la escudriñarás. 7, la interpretarás rectamente. Y luego número 8, escribirás lo que descubras. ¿Escribirás? ¿De dónde sale eso? ¿Se acuerdan? El Señor dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Y después de que dice eso, dice, y les enseñarás estas cosas a tus hijos. Y las escribirás. Las escribirás. También en Deuteronomio 11:18 y Deuteronomio 32, oigan esta orden del Señor a los israelitas. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Esa es Reina Valera, pero escuchen la Biblia de las Américas. Dice, atadlas como señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos. ¿Qué hacían los israelitas? Escribían ese versículo, el Shema, así se le llama a esa frase, en un papelito, y luego lo encerraban en un recipiente de cuero, y se lo ponían aquí. Y aquí, así de literal, la agarraron ellos. La escribían y la traían. Pero obviamente Dios quería que estuviera en su mente, no en su frente, ¿verdad? Y quería que estuviera adentro en su corazón, no en su corazón literal, cerca. Pero está hablando de la importancia que la escritura juega en este proceso. ¿Se dan cuenta? Otros ejemplos lo tenemos ahí mismo en el 32:46 de Deuteronomio. Voy para allá. 32:46, donde les dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente. Y en el versículo de, no, esto es, con razón, estoy hablando de, estos son versículos que hablan de memorizarlas, por eso dice que hay que guardarlas en el corazón. De escribirlas está en el 11:20. En el 11:20, me equivoqué, me regreso. Dice, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ok? Escríbelas. Y luego en el Proverbios 4:5. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Bueno, entonces, escribe lo que descubras. Si te llamara el presidente, imaginas que suena tu teléfono celular, número privado, y dices, ah, caray, ¿qué será esto? Contestas, hola, señor Alvarez. Y dice, this is your president. Let's make America great again. Y dices, ay, me suena familiar, ¿quién es? Y le dice, prenda el televisor, por favor. A ver, y lo prendes, y ahí ves que del otro lado de la línea está el güerito, ¿verdad? Y dice, ok, apuntar, favor de apuntar lo que le voy a decir. Le voy a donar su residencia y su ciudadanía y una cuenta del banco. Anote el número de cuenta. ¿Qué harías? Le tomo una foto. ¿Verdad? ¿No anotarías? Favor, abandone el país. Ok. Si el presidente te dijera algo importante, no quieres correr el riesgo de olvidarlo, ¿verdad? ¿Qué haces? Lo anotas. ¿Y quién es más importante, Dios o el presidente? Dios. ¿Por qué si haces tanto trabajo para entender las escrituras, te dispones, oras, gastas consiguiendo las herramientas, separas el tiempo, te sientas y lees, meditas con profundidad, escudriñas, investigas? Y por fin descubres algo y dices, ¡qué padre! Y te vas. ¿No se te podría olvidar? No, porque tengo buena memoria. Hay un refrán que dice, mejor que la memoria es la tinta. ¿No? ¿Qué te cuesta escribir? Escribe. Es para tu provecho y para los de muchos. ¿O no? Escribe. Y luego, memoriza también. Ya vimos en algunos pasajes, Dios quiere no solo que escribas en papel, que lo escribas en tu corazón, como dice aquel hermoso Salmo 119:11. En mi corazón, no en papel, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia, ¿en dónde? en nuestras bibliotecas, en nuestros libreros, en nuestros corazones. Memorizarás la Escritura. Y hay muchos otros salmos que hablan de eso. Número 10. La pondrás en práctica. Cualquiera que me oye estas palabras y las practica, ¿con quién lo compararé? Dijo el Señor, con el que construye su casa sobre la roca. ¿Verdad? También Mateo 5, 19, el Señor Jesús dijo que cualquiera, oigan esto, Mateo 5, 19, dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde, ¿qué es guardar? Es obedecer. No solo recordar, es obedecer. Tú puedes recordar algo y todavía no hacerlo. ¿O no? ¿Ustedes creen que los que fuman no saben que es malo? Sí. Si viene un niño chiquito con un fumador y le dice, papi, quiero fumar, ¿qué consejo crees que le va a dar? No, mijo, no fume. No fume, que hasta nervioso me puso con esa pregunta, déjeme ir a echarme un cigarrito. ¿Verdad? Se sale a hacer su cigarrito. Él sabe algo, él aconseja algo, pero no lo practica. ¿Verdad? Entonces, no solamente estudiamos, al fin de cuentas estudiamos para obedecer, para ser transformados, ¿verdad? Por eso ese mandamiento es, lo pondrás en práctica. A ver, repasemos los primeros 10. Número 1, fuerte y claro. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10 y 11 la enseñarás a otros, como le dijo el Señor al pueblo de Israel, y estas cosas las enseñarás a tus hijos andando sobre el camino, y cuando te acuestes y a levantarte las enseñarás. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué ordenó el Señor Jesús? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo los vas a hacer discípulos? Bautizándolos, en primer lugar. Pero también el versículo 20 dice, enseñándoles. ¿Qué les vas a enseñar? ¿Que guarden qué? ¿Que guarden dinero en el banco? No. Guardar es obedecer. ¿Y qué deben obedecer? Todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes. La palabra de Dios. Entonces, el Señor quiere que se las enseñemos a otros. Y por último, que no solo hagas esto ahí de vez en cuando, una vez al año, el día de tu cumpleaños, el día del domingo de resurrección, ¿no? En los versículos que leímos y en otros similares como Josué 1:8, dice, nunca te apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. El Salmo 1:2 dice que el hombre bienaventurado, según el versículo 2, es el que medita en la ley de día y de noche, y el Salmo 119:97, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leerlo, si es que lo tiene? ¿Cuál es? 119:97, oiga esto. Este es uno de los que valen la pena memorizarse. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo tu ley? ¿Qué dice? ¡Todo el día! Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué es meditar? Ya hablamos de eso. Estar pensando en eso, ¿verdad? Pensar y pensar y pensar. Es más fácil meditar en la palabra cuando la has memorizado, ¿verdad? La traes adentro, estás ocupado en otras actividades, o estás piense y piense. ¿En qué piensas? O estoy pensando en algo muy importante. ¿En qué? En la palabra del Señor. El resultado, según el salmista, que produjo meditar en la palabra de Dios en este versículo, ¿cuál es? Se hace más sabio. No, el 97. ¡Amarla! ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Se fijan que no hay, no dice causa, pero es obvio. ¿Verdad? Él está diciendo, ¡oh, cuánto amo tu ley! Entonces, lo que vimos hace rato en el otro estudio, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho? ¡Amo la ley de Dios! ¿Verdad? ¡Amo la ley de Dios! Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué hacía todo el día? Todo el día, todo el tiempo hacía eso. Meditaba en la ley, ¿verdad? los 10 mandamientos. Bueno, aquí sería del 1 al 5 y acá del 6 al 10. Como estaban medita y medita en ellos, decía, qué tremendo, está pesado. Dios, híjole, no, mira nomás, está bueno este. Híjole, qué promesota. Wow, qué buen consejo, qué advertencia. Qué reprensión. Y entre más meditaban, ella decía, qué bárbaro, te volaste la barda. Eres lo máximo. ¡Qué librazo! ¡Ah! Me enamoré. ¿De quién? Según el versículo. ¿Cuánto amo? Tu ley. Él decía, qué bueno que sí, el consejo de Dios. ¿Cómo me hubiera ido si no le hago caso? Y él empezó a meditar y seguía el consejo de la palabra y se enamoró. Dijo, oh, qué palabra, qué palabra. ¿Qué palabra? Ahí tienes tus 12 mandamientos si quieres ser un buen estudiante de la Biblia, algo que te debe orientar. ¿Ok? Repasémoslo. Número 1, te convertirás al Señor. Número 2, dependerás del Espíritu en oración. 3, conseguirás tus herramientas. 4, leerás la Escritura. 5, meditarás en ella. 6, la escudriñarás. 7, la interpretarás rectamente. 8, la escribirás lo que descubras. 9, la memorizarás. 10, la pondrás en práctica. 11, la enseñarás a otros. 12, perseverarás cada día. Todo el día si es posible. Cada día. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya hicimos el ejercicio que sigue. Por ahora aquí nos vamos a detener. Y en el próximo estudio, no, vamos a hablar de las herramientas recomendables para un excelente estudio bíblico. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente.